que te fuiste me pude dar cuenta de lo mucho que te quise. Ahora ya es tarde y yo quiero verte, pero mi orgullo es más fuerte. Una vez te lo dije, tú me enseñas todo. Me pude dar cuenta.